Los melones. Nada hay mejor en esta vida que ser dueño y poner todo el amor en aquello que se cultiva. Cuando ya las matas de melones tenían sus frutos gordos y a punto de madurar, a media mañana y cuando el sol les daba de frente, era emocionante verlos. Sobre la pequeña ladera que caía hacia el río, por encima de las grandes higueras y a la derecha de la senda que bajaba para el arroyo. Y cuando ya los melones maduraban entre las verdes matas extendidas por la ladera, lo que más admiraba era ver a los hombres, los que labraban las tierras y cuidaban de las cosechas, caminar por entre el melonar por completo satisfechos. Como llenos de orgullo y hasta enamorados de los buenos frutos que la tierra les regalaba. Miraban ellos hacia las torres de la Alhambra, cuando por entre el melonar hacían su trabajo y entre sí comentaban: ahora les demostraremos que estas tierras son buenas para criar melones y también podremos mostrarles los frutos tan exquisitos que de aquí salen. Y todavía, nadie nos ha robado un solo melón como sí ha venido sucediendo cuando todo esto era propiedad del rey. Con lo que también les demostraremos que no es cuestión ni de dinero ni de poder. Los frutos se le consigue a la tierra con trabajo sincero, amor por lo que en la tierra nace y crece y sintiéndola como algo propio. Y miraban a las matas de melones que por la ladera se extendían y de nuevo se sentían más orgullosos. Los terrenos eran propiedad del rey de la Alhambra y como no estaban lejos del río Darro y miraban al sol de la mañana, todos los años los sembraban de melones. Le decía el rey a su administrador: ya sabes que los frutos que más nos gustan en estos palacios, además de las uvas, higos y granadas, son los melones. Por eso quiero que esas tierras las siembres con estas plantas y de ahí saques los mejores melones que por aquí se hayan visto nunca. Y el administrador, siguiendo las órdenes del rey, todos los años ordenaba que se sembraran melones en estos terrenos. Pero un año detrás de otro, sucedía que ni los frutos eran de calidad y los pocos que en algunas ocasiones llegaban a madurar, nadie sabía quién, pero siempre los robaban. De estos contratiempos se lamentaba continuamente el administrador y el rey hasta que un día, varios hombres del barrio del Albaicín dijeron al administrador: si el rey nos regala a nosotros esas tierras, seguro que sacamos de ellas los mejores frutos que se han visto nunca por aquí. No estoy seguro de eso, pero se lo diré a su majestad. Habló el administrador con el rey y este le dijo que les regalara las tierras a los hombres que las pedían, pero que a cambio, todos los años ellos entregaran una parte de la cosecha que de los terrenos sacaran. Les comunicó el administrador esto a los hombres y enseguida llegaron a un acuerdo. Y los hombres, aquel mismo día se pusieron a trabajar las tierras y a labrarlas con el mayor esmero. Sembraron los melones, cuando llegó el momento y los cavaron y quitaron las malas hierbas cada día y con mimo. crecieron hermosas todas las matas de melones y cuando maduraron los frutos, comenzaron a sentirse orgullosos de su trabajo. Los primeros y mejores frutos, en cuanto los recogieron, se los llevaron al rey de la Alhambra y al entregárselos, le dijeron: «Majestad, para que usted, su familia y sus amigos los saboreen y disfruten». Y el rey, el ver los hermosos y apetitosos frutos que los hombres le entregaban, les preguntó: «¿Cómo lo habéis conseguido?». «Trabajando las tierras y amando las plantas como si fueran nuestras. ¿Y por qué no os los roban por las noches? Porque dormimos en el melonar, por entre las plantas y porque somos amigos de todos los que por estos sitios viven. ¿Queréis decir que de las tierras se sacan mejores cosechas si las tierras pertenecen a los que las cultivan?». «Exactamente eso, majestad». Quedó impresionado el rey por la sabiduría de los hombres y por los buenos melones que le entregaban. Y los hombres, al volver a sus tierras y contemplar el vigor y fuerza de sus melones iluminados por el brillante sol de la mañana, de nuevo se sentían orgullosos y decían: «Nada hay mejor en esta vida que ser dueño y poner todo el amor en aquello que se cultiva».